Antes que nada debo presentarme. Soy una pantera negra. En las selvas de la India me llaman Bagheera. Voy a contarles la historia de un niño llamado Mowgli. Yo lo encontré una oscura noche en la selva cuando su fuerte llanto me atrajo. Lloraba de hambre y yo sabía que sin los cuidados de una madre moriría sin remedio. El viaje a la más cercana aldea tomaría varios días, así que decidí llevarlo con una familia de lobos amigos míos. A mamá loba le encantó criar al niño junto con sus lobitos, y Mowgli creció tan sano y fuerte como sus hermanos lobos. No había niño más feliz, pero cuando cumplió 10 años, se supo en la selva que Shere Khan, el tigre, había regresado y quería matar al niño antes de que se hiciera hombre. El tigre odia a los hombres. Los lobos reunidos en consejo acordaron que Mowgli debía ser regresado a la aldea de los suyos, donde podría estar a salvo. También acordaron que fuera yo quien lo llevara a la aldea. Mowgli y yo solíamos pasear juntos, así que alegre montó sobre mi lomo hasta que le dije a dónde lo llevaba. Yo no quiero regresar a la aldea del hombre, dijo. Quiero vivir en la selva. Mientras nos trepábamos a un alto árbol para pasar la noche, siguió protestando y negándose a seguir adelante conmigo. Yo le repetía una y otra vez que era imposible que un niño como él pudiera sobrevivir solo en la selva. Yo no tengo miedo. Yo solo puedo cuidarme bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ven mis ojos? Es un cachorro humano. Un delicioso hombrecito. Ya, lárgate y déjame en paz. Sé que eso debería ser, pero no lo haré. Duérmete ya, por favor. Sí, cachorrito, duérmete. Duérmete, sí, duérmete. Duerme, mi niño, duérmete en paz. Tú puedes confiar en mí. Confía en mí. Solo en mí. Ven acá y confía en mí. No te me caigas. Dormirás. Yo velaré junto a ti. Rondaré. Ya te está dando sueño. Duerme y descansa en paz. Poco a poquito el sueño no resistirás. Estás roncando. Perdón. Confía en mí y solo en duerme ya y confía en mí. No bien me había dormido cuando K, una enorme boa de gran poder hipnótico, tenía ya hipnotizado a Mowgli. De buena suerte que nosotras las panteras tenemos el sueño liviano. Cuando un ligero ruido me hizo entreabrir los ojos, vi como K tenía ya completamente envuelto entre sus anillos al chico y se preparaba a darse un banquete con él. ¡K, espera!, le grité. El repentino grito distrajo a K de Mowgli, pero dirigió su mirada sobre mí. Naturalmente que esa era mi intención, pero me olvidé de su poder hipnótico y pronto me dejó inmóvil. Mantener hipnotizados a los dos era difícil para K, y mientras sus ojos estaban sobre mí, Mowgli se despertó y se salió de los anillos de K. Como el chico era listo, empujó el cuerpo de K fuera de la rama y cayó estrepitosamente hasta el suelo. Al caer de tan alto, K no únicamente quedó aturdida, sino además se le hizo un nudo en la cola. Después se alejó quejándose. ¡Oh, me rompieron mi pobrecito coxis! Esa mañana, un terrible ruido parecido a un terremoto nos despertó. Era la patrulla de la selva que desfilaba capitaneada por el coronel Hattie, quien gritaba órdenes a voz en cuello a su ejército de elefantes. ¡Un, dos, tres, cuatro, con el un, dos, tres, y un, dos, tres, cuatro, con el un, dos, tres, y un, dos, tres, cuatro, con el un! ¡Es un desfile! ¡Ay, no! ¡No tan de madrugada! ¡Pelotón! ¡Canción! Nuestra única ambición es marchar con precisión. Hay que conservar nuestra tradición. El esfero militar. El esfero militar. Un, dos, tres, cuatro con el un, dos, tres. Y por la jungla hay que marchar con un paso muy marcial, pisoteando hierba y matorral. Hola, ¿qué andan haciendo? Shh, marchando. ¿Podría hacerlo yo? Seguro, déjame ya lo que yo. Pero no hables en fila, lo prohíbe la ordenanza. ¡Media vuelta! ¡Marche! ¡Pal otro lado! ¡Volteate! Un, dos, tres, cuatro, con el un, dos, tres, cuatro. ¡Media vuelta! ¡Ya! ¡Pelotón! ¡Alto! ¡Frena cuando digan alto! ¡Pelotón! ¡Flanco izquierdo! Marchar, marchar y marchar. Ya no aguanto mis pies. Yo voy a pedir mi cambio a otra manada. ¡Silencio en fila! ¡Esa línea más recta! ¡Ay! ¡Levanta la popa, Winifred, querida! ¡Inspección! ¡Halt! ¡Levanta la trompita! ¿Así? Sí, eso es. Hay que dar más brillo a esas bayonetas. Sí, mi coronel. Estricta disciplina. Así es como yo gané mi comisión en la quinta brigada del Marajá. ¡Qué días aquellos! Disciplina. Disciplina antes que nada. Es lo que forma el carácter y todo ese negocio. ¿Dónde me quedé? Ah, sí, inspección. Bien, muy bien. Esa estúpida sonrisa no es propia de un soldado. La vista al frente. Teniente, ese corte de pelo va contra el reglamento. Luce femenino, ¿no cree? Así es mejor. ¿Y respecto a usted? Oh, eres tú. Esos talones deben estar juntos, ¿no crees, hijo? Muy bien, papi. Coronel. Bien, mucho mejor. Vaya, un nuevo recluta. ¡Oh! Y digo, ¿dónde dejaste la trompa? Oiga, cuidado con lo que hace. ¡Un cachorro humano! ¡Oh, esto es traición! ¡Sabotaje! ¡Yo no te admitiré en mi selva! Esta no es su selva. Espera, espera. Yo te lo explicaré, Hattie. Coronel Hattie, si no le es muy molesto. Oh, sí, coronel Hattie. El cachorro humano viene conmigo. Lo llevo de regreso a la aldea del hombre. ¿A quedarse? Sí, y Bagheera empeña su palabra. Muy bien. Y recuerde, un elefante jamás olvida. Ah, el ejército no es ya lo que antes. Esto es mejor. Yo ahora no sabe nada. Vamos, pelotón. ¡Firmes! ¡Blanco derecho! ¡Marchen! ¡Ya! querido, ¿no has olvidado algo? Nunca, Winifred, querida. Un elefante jamás olvida. Pues, acabas de olvidar a nuestro hijo. Sí, nuestro hijo. ¿Hijo? Oh, sí, tienes razón. ¡Media vuelta! ¡Marchen! Cuando yo sea grande, voy a ser coronel como mi papito. ¡Te lo he repetido una y mil veces! ¡Papi, cuidado! Oye, papi, se te olvidó decir alto. Un elefante jamás olvida. Eso no tiene gracia. Anda, vámonos de aquí antes de que otra cosa suceda. Y nos alejamos de allí lo más rápido que pudimos hasta que llegamos a un río donde un árbol caído nos sirvió de puente. Voy a llevarte a la aldea del hombre ahora mismo, le dije. Irás aunque tenga que llevarte a rastras. Y eso me disponía a hacer cuando Mowgli se negó a dar un paso más y se abrazó a un árbol. Comencé a tirar de él con tal fuerza que me resbalé y caí en el río. Al tratar de salir del agua, por poco me rompo la cabeza contra el tronco que servía de puente. ¡Oh! Esto es el colmo, no aguanto más, dije furioso, al mismo tiempo que salía del río sacudiéndome el agua de mi piel. Se acabó. De hoy en adelante, a ver cómo te las arreglas tú solo. Yo me largo. Y mientras me alejaba, internándome en el bosque, escuché la voz de Mowgli gritándome: ¡Vete! ¡No te necesito! Aunque me alejé muy disgustado, seguía preocupado por la suerte del chico. Y con razón, pues a poco de quedar solo, se encontró con el mayor vagabundo de la selva, un oso perezoso y despreocupado llamado Balú. Dubi, dubi, dubi, di, du. Yo bailo el dubiridú, tú bailas dubiridú, todos al dubi, dubi, dubi, dubi, dubiridú. Yo... ¡Óyeme! ¿Qué cosa es esto? ¡Ey! Nunca había visto una cosa como esta. ¡Oh! ¡Lárgate! ¡Oh, vaya! Esto nunca me había sucedido. ¡Oh, con qué clase de alhajita me habré topado ahora! Déjame, tonto. Esas son palabras de mucho peso para una pulga como tú. ¡Yo no soy pulga! ¡Ey! ¡Qué pena! Oye, chico, te voy a ayudar, ¿eh? Te voy a enseñar a pelear como todo un oso. Vamos, imítame. Vamos ya, chico. Relaja los músculos, suéltalos, balancéate. Y después a circular. Ahora dame un buen rugido de oso. ¡Espántame! ¡Qué espanto! ¡No! Lo que quiero es un rugido de oso mayor. Está en peligro. No debía haberlo abandonado. ¡Más fuerte! ¡Sácalo desde tus pies! ¿Qué tal, eh? ¡Ya vas progresando! ¡Oh, no! ¡Es Balú! ¡Ese estúpido paria vagabundo! ¡Muévete! ¡Adelanta a la izquierda! ¡Ahora cruza! ¡Muy bien, chico! ¡Ahora respira! ¡Venga! ¡Eres formidable! ¡Qué gran maestro eres, viejo fortachón! Gracias, Bagheera. Y dime, viejo, después de medio matar al discípulo, ¿cómo esperas que recuerde la lección? Bueno, yo no quise pegarle tan duro. No me lastimó. Estoy bien.

Pues ya verás que no te hace falta. Y aún sin él, tú sigues viviendo. Pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará. Oh, me rindo. Ojalá le dure la suerte. Mowgli, canta conmigo, ¿eh? Busca lo más vital, no más, lo que has de precisar, no más, pues nunca del trabajo hay que abusar. ¡Sí, señor! Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. ¡Eso! Mamá naturaleza te lo da. ¡Sí, señor! ¡Perfecto! Tú tienes ritmo y armonía selvática. Me gusta mucho ser oso. Eres de los míos. Y podrás ser un gran oso, hijo. Si hasta cantas como yo. Bueno, yo ya no quise seguir escuchando más tonterías y cometí el error de dejarlos solos. Si me hubiera quedado un momento más, le hubiera evitado al chico una experiencia muy desagradable a manos de una pandilla de monos locos que, bajando de los árboles, lo raptaron sin que Balú pudiera evitarlo. Cuando el torpe de Balú trató de rescatarlo, los mañosos monos, valiéndose de una larga liana, lo hicieron dar un traspiés y Balú rodó ladera abajo yendo a parar al fondo de un arroyo desde donde empezó a llamarme con toda la fuerza que le permitían sus pulmones. ¡Bagheera! Cuando llegué a su lado y me informó de lo que había sucedido, no me fue difícil comprender lo que harían con Mowgli a aquella partida de tarambanas y pícaros monos. De seguro lo llevarían al templo en ruinas a presentarlo a su rey. Corrimos en dirección a las ruinas, pero los monos ya iban lejos con Mowgli, a quien llevaban materialmente volando por sobre las copas de los árboles. Se proponían entregarlo al amo y señor de los monos, el rey Lui, un gran orangután y el más loco de todos. Quería ser el amo del mundo. Hombre, es lo que yo quiero ser y no más orangután jamás. Oye, tú, rey, te lo trajimos. Aquí lo tienes. Mira, rey, te lo atrapamos bien atrapado. Con que tú eres el cachorro humano, ¿eh? ¡Qué loco está! No estoy tan loco como tú. Oye, suéltame ya. Ay, ya verás tú. ¡Quieto, muchacho! ¡Desenrédate! A ver, choca la mano, primo. ¿Y para qué me quieres tú, eh? Un rumor vino a mi real oído. Cómete un banano. Que tú quieres quedarte en la selva. ¿Quedarme en la selva? Seguro que sí. Pues el rey Louis, ya que soy yo, puede arreglarte el negocito. Ahora dos bananos. ¿Y qué? ¿Hacemos el trato? Sí, rey. Yo haría cualquier cosa por quedarme. Entonces, te lo voy a explicar ahora mismo, chico.